solo los pibes de la Yaya. Los pibes en el todo, los pibes en la nada. Los pibes en el lodo, los pibes en la NASA. Los pibes de Chingolo, los pibes de la Yaya. Los pibes de la Yaya. Los pibes de Chingolo, los pibes de la Yaya. Ugh.